El testimonio es algo que como cristianos se supone deberíamos irradiar por donde vayamos. Y esto las personas deberían ver en nosotros algo diferente. La pregunta, amigos, ¿qué es lo que está viendo en ti tu entorno, tu familia, tus amigos, en tu trabajo o en la universidad? ¿Están viendo el amor de Dios? ¿Estás influenciando a las personas que están a tu alrededor? Y la pregunta clave, cuando visitan tu casa, ¿qué es lo que ven en tu hogar? Bueno, son los temas que vamos a tratar el día de hoy. Esto es Código Abierto, que inicia de esta manera. Bienvenidos amigos a una nueva edición de Código Abierto. Como todas las semanas, para nosotros es una alegría enorme que ustedes sean parte de nuestro programa. A ti, querido joven, que tienes muchos desafíos y con poco tiempo tal vez, pero has destinado este tiempo para que juntos podamos abrir la palabra de Dios y sacar grandes lecciones de la Biblia, con seguridad va a ser una gran bendición para tu vida y para la nuestra también. Recuerda que durante todo este trimestre hemos estudiado las etapas familiares. Hoy vamos a estudiar la penúltima lección. El título es muy sugestivo, es una pregunta. La pregunta es, ¿qué es lo que han visto en tu hogar? Y para esto hemos invitado a personas que tal vez ya las conoces, pero van a ayudar al desarrollo de esta lección y a continuación te las voy a presentar. Juanita, bienvenida a Código Abierto, primera vez con nosotros y para nosotros es una alegría grande que tú estés. Para los que no te conocen, por favor, preséntate. Muy bien, es una alegría para mí estar en este programa, sin duda. Mi nombre es Juana Torres, como tú lo decías ya. Un saludo a toda la gente que está viendo este programa, realmente es una bendición que llega a los hogares, sobre todo con temas interesantes. Y hoy no podía faltar la familia, que es un núcleo muy importante dentro de nuestra sociedad. Muy bien, gracias por aceptar la invitación. Y Pastor Denis, bienvenido a Código Abierto. Una vez más, es una alegría, un privilegio tenerlo en medio nuestro. Muchas gracias, Waldy, por la invitación y estamos listos para poder compartir la guía de estudio en esta oportunidad. Muy bien, a su esposa también le damos la bienvenida. Linette, una vez más, bienvenida a Código Abierto. Muchas gracias, Waldy, nuevamente en el programa. Me encuentro frente a personas muy lindas y me siento en familia, ¿no? Y ya estamos terminando la lección, las lecciones o el guía de estudio en este trimestre, pero no podemos terminar sin tocar este tema tan importante. Correcto. Muy bien, vamos a enviar saluditos de una manera rapidita. ¿Alguien en especial, Juanita? Muy bien. A la familia, sin duda. Yo tengo una familia en la ciudad de La Paz, así que quiero enviar a la gente que está, a los amigos, a la familia que está reunida tal vez para ver este programa. Un saludo muy especial a la gente que ha crecido conmigo, mi familia. Muy bien. Pastor, saludos también. Claro que sí, enviar un saludo a la familia también. Ellos asisten a la Iglesia del Norte, aquí en Cochabamba, Bolivia. Entonces, enviar un saludo para ellos. Perfecto. Linette, saludos. Quiero saludar a todas las familias que están viendo Código Abierto. Sin duda, ellos también en esta oportunidad van a salir beneficiados con el estudio que hoy vamos a realizar. Muy bien. Y el título es una pregunta. ¿Qué han visto en tu casa? Es la pregunta. Y el título de esta lección, la lección número 12, la penúltima de este trimestre. Pero antes de abrir la palabra de Dios y hablar de este tema, vamos a orar, vamos a pedir la dirección de Dios para que nos guíe en el estudio que vamos a tener el día de hoy. Por favor, Juana, nos puedes dirigir en oración. Querido Jesús, que estás en el cielo, te damos gracias porque permites que podamos abrir tu palabra y podamos estudiar, Señor, lo que tú tienes, las hermosas promesas para las familias, Señor. Gracias porque permites que podamos compartir en este programa muy especial. Y también te damos gracias porque bendices a tus hijos, cumples tus promesas con cada uno de ellos. Señor, nos ponemos en tus brazos de amor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Amén. Amigos, nos vamos ahora de lleno al marco temático para esta lección. Por favor, Pastor, adelante. Muchísimas gracias, querido Waldy. Prácticamente hemos llegado al penúltimo programa de esta serie con temas sobre las etapas familiares. Quiero mandar muchos saludos a mis amigos de la televisión, a las redes sociales, quienes nos siguen por ella. Pero también queremos mandar un saludo muy especial a una iglesia muy querida allí en Lima, Perú, la iglesia de Zárate. Ellos nos acompañan continuamente. Abrazos, amigos. El hogar es el lugar más íntimo donde compartimos las experiencias más lindas entre familia. Entre otras cosas, el hogar es sinónimo de paz, de tranquilidad, seguridad, pero principalmente de prácticas religiosas en la vida cristiana. Aunque también podemos decir que el lugar íntimo es para luchar, sufrir, llorar, pero juntos, porque las contravenciones de este mundo de pecado tocan nuestra puerta con problemas, desgracias, enfermedades y un sinnúmero de casos tristes. Pero el cristiano o los cristianos debemos tener la característica distintiva de vivir en esta sociedad. Nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestras formas de enfrentar las dificultades deben ser diferentes. Y esto es todo gracias a un Dios que es capaz de cambiar, que es capaz de transformar vidas. Quiero decirte que los hogares cristianos somos llamados a vivir una vida cristiana auténtica, de ser un testimonio y un mensaje silencioso para predicar sin palabras. Así que será necesario reflexionar con la pregunta principal de nuestro tema de esta semana. ¿Qué han visto en tu casa? ¿Qué han visto en tu hogar, en tu familia? Para colocar en contexto la lección de esta semana, podemos reflexionar juntos en la siguiente pregunta. ¿Cómo deberían percibir nuestros amigos no creyentes, los vecinos o algún miembro de familia que todavía no es parte de la iglesia, las relaciones en nuestros hogares cristianos? ¿Ellos ven que hay bondad, generosidad, amor, o por el contrario ven constantes tensiones, enojos, resentimiento, amargura, discordia? ¿Qué ven en nuestros hogares? En suma, ¿qué tipo de espíritu debe impregnar nuestros hogares adventistas? Aquí estamos juntos para reflexionar y seguir creciendo en el compromiso cristiano. Entre a la sala de Nuevo Tiempo en su programa Código Abierto. Gracias, Pastor, por ese marco temático que ha preparado para la lección. Amigos, una vez más, bienvenidos a nuestro programa, el penúltimo de este trimestre, y estamos hablando durante todo este trimestre de las etapas familiares. Pero para comenzar el tema, yo quiero iniciar con una pregunta abierta, un poco complicada, pero con seguridad alguna vez lo hemos pensado. ¿Qué pasaría si tuviésemos poco tiempo de vida? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué cambios harían? Tal vez un viaje, algo que nunca han hecho, visitar a los seres queridos, conseguir algo que siempre han deseado, qué sé yo. Vamos a escucharlos. A ver, alguno. Pastor. Muy bien. Algo muy importante que como pastor uno toca ver en muchas familias es cuando uno va a visitar a una persona tal vez que está con una enfermedad terminal. Normalmente uno le hace esa pregunta, ¿no? ¿Qué harías ahora que te enteraste de esta enfermedad o qué es lo que tal vez tendrías que solucionar ahora en ese tiempo que te queda? Y normalmente lo que las personas responden es una autoevaluación, ¿no? Un autoexamen, o sea, ¿cómo ha estado mi vida con la familia, con mis seres queridos? Tal vez tengo que mejorar en esto, tal vez tengo que arreglar este pendiente que tengo con mi hermana, que hace mucho tiempo que no nos hablamos a raíz de una diferencia, o tengo que contar esto a mis papás. Entonces, yo pienso que dentro de nuestra vida nos podríamos evaluar personalmente y tratar de solucionar tal vez aquellos pendientes que por algún motivo o razón tal vez quedan, ¿no? Correcto. ¿Y en tu caso, Linette? Haría una autoevaluación, trataría, ¿no es cierto?, de ponerme a cuentas con Dios, pero sin duda pasar momentos y momentos al lado de mi familia y mis seres queridos. Muy bien. ¿Y en tu caso, Juanita? Creo que sería muy práctica. Me pondría a viajar con mi familia, pasar momentos más con ellas, porque tengo pura niña. Entonces viajaría, también haría la autoevaluación, mejoraría en algunos aspectos de mi vida. Tal vez, como todos dicen, en algún momento no cometería los errores que he cometido, los subsanaría, creo que haría eso. Muy bien, es interesante pensar en esta pregunta, ¿no? Y alguna vez alguien me decía, deberíamos pensar esto cada día, porque uno no sabe hasta cuándo va a vivir. Y a veces pensamos que vamos a vivir por muchos años y cosas que deberíamos arreglarlas ya, no las arreglamos. O cosas que tenemos que hacer las dejamos para después. Y pasa la vida y pasa la vida y cuando queremos hacer ya es demasiado tarde, ¿no? Entonces es interesante esto porque a veces deberíamos tomar una decisión de ahora porque uno no tiene nadie, nadie tiene la vida comprada, ¿no? Y justamente la lección nos habla de esto. ¿Qué han visto en tu casa? Y comienza la historia y la lección con la experiencia de un rey, ¿no? Que se encuentra la historia en Isaías capítulo 38 y 39. Nos está hablando de Ezequías. Alguien ahí que sufre una cosa impresionante ahí, está a punto de morir. Pero yo quisiera que ustedes me cuenten la historia y sacar lecciones, pastor. Cuando leí el título de la lección es como que en cierta medida te asusta también, ¿no? ¿Qué es lo que han visto en tu casa? ¿Qué han visto en tu casa el otro día que te vinieron a visitar? No sé qué pasó. ¿Vieron algo? Exacto. Uno se preguntaría, ¿no? ¿O hicimos algo malo? ¿O no estaba arreglado, no estaba acomodado? Entonces como que en cierta medida te da un temor, ¿no? Pero cuando la lección habla de Ezequías, habla en el capítulo 38 que él había pasado por un proceso de un milagro que Dios había realizado en la vida de él, ¿no? Y en el capítulo número 39 recibe una visita. Y no una visita cualquiera, sino que podríamos decir una visita presidencial, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien te llama y te dice, mira, tal día voy a estar en tu casa, te voy a venir a visitar? Lo que normalmente tendemos a hacer es alistar el lugar, preparar el lugar donde ellos se van a acomodar, donde ellos van a descansar y demás, ¿no? Y Ezequías pasó por esa situación, ¿no? Vino la visita presidencial, pero él pasó por alto una oportunidad muy importante de testificar. Correcto, ¿no? ¿Qué más podemos hablar de esta parte de la lección? Aprendamos del error de un rey, dice Linette. Es Segunda de Crónicas, capítulo 32, también habla, ¿no es cierto?, de este rey. Cuando estos embajadores van, estos príncipes de Babilonia van a visitarlos, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: pero cuando los embajadores de los príncipes de Babilonia fueron enviados a él para saber del prodigio que había acaecido en esa tierra, Dios lo dejó para probarlo, para que se conociera todo lo que había en su corazón. Los demás hechos de Ezequías y sus obras piadosas están escritas en el libro de profeta Isaías. Creo que este es el momento en el que Dios le decide probarlo a él, ¿no es cierto? Y cuando tú hacías la pregunta de qué han encontrado en tu casa, muchas veces hay situaciones, hay visitas inesperadas, ¿no? Y tú estás como, ¿no? Yo creo que si todos los días deberíamos de estar preparados, porque todos los días Dios está presente en nuestros hogares también, ¿no? Entonces acá, en esta etapa, Ezequías pasa por una prueba, ¿no? Es interesante lo que tú dices, ¿no? Porque tanto los varones como las mujeres somos un poco diferentes. Capaz cuando al varón le vienen a visitar, él se preocupa por otras cosas, ¿no? Pero cuando viene a visitar, la mujer se preocupa por otros detalles, ¿no? Que todo esté limpio, ordenado, en su lugar, qué sé yo, el varón capaz por la comida, alguna cosa, no sé, cada uno ahí. Pero de todas maneras hay una preparación, ¿no? Y justamente este rey tenía la oportunidad, usted dijo, pastor, porque él suplicó a Dios. El profeta vino y le dijo, arregla tu casa porque vas a morir. Y él obviamente no quiso morir y suplicó a Dios, rogó para que tuviese un tiempo más de vida. Y en su infinito amor, Dios le concede unos años más. Pero lastimosamente, este milagro, que era muy buena oportunidad para testificar, él no puede estar al nivel de aquello, ¿no? Y cuando vienen los príncipes de los otros reinos a visitarlo, él muestra otras cosas. Y lastimosamente ahí se equivoca la prueba, reprobó. ¿Qué podemos opinar? Bonita. Y es así, ¿no? A veces nos preocupamos tanto de mostrar la mejor cara de nuestra casa, por decir, o arreglamos todo para que la visita llegue tal vez y diga, wow, qué lindo tu jardín, qué linda tu casa. Y eso es lo que pasa con él, ¿no? Muestra todos los bienes, muestra todo lo que había logrado hasta ese entonces, pero se olvida precisamente de hablar acerca de ese milagro que Dios hizo en su vida, de esa oportunidad de vida que le estaba dando Dios, ¿no? Porque él hace en oración, muestra la Biblia cómo él ruega por una oportunidad más de vida, ¿no? Y Dios es tan grande, es tan amoroso que le da esa oportunidad. Entonces, a veces nosotros también caemos en eso, ¿no? Siempre queremos mostrar lo que tenemos, lo que hemos logrado como familia, como profesionales, que nuestros hijos son tal cosa, están en el curso de tanto, a la edad de tantos años ellos ya saben hacer esto. O sea, hablamos tanto de nuestras familias, hablamos tanto de nuestros hijos y no nos preocupamos realmente de hablar de Dios. qué Dios ha hecho por nuestras familias. Correcto. ¿Verdad? Y justamente esa es la clave, porque aquí dice, con cuánta facilidad el ser humano puede dar por sentada la bendición de Dios. Y pensamos que todas las cosas que tenemos han sido logros nuestros, cuando es una bendición de Dios. Y en realidad el objetivo por el cual fueron estas personas a visitar Ezequías fue porque ellos habían escuchado acerca de ese milagro. Claro. Y ese fue el objetivo que a ellos los movió para ir donde Ezequías. Y Ezequías tal vez entendió, ¿no?, de que, bueno, yo les voy a mostrar esto que tengo, les voy a mostrar esto otro que poseo. Pero en realidad el objetivo por el cual ellos fueron es para ver, para observar, para escuchar de aquel milagro que Dios verdaderamente en misericordia le había dado a Ezequías, ¿no? Pero él no aprovechó esa oportunidad para testificar, como decía anteriormente, ¿no? Sino que se ocupó más en las apariencias, en mostrar, y no en lo que realmente Dios le había bendecido. Qué cosas, ¿no? Nos da a pensar mucho esto, porque hay oportunidades que tenemos y a veces no las sabemos aprovechar. Y como jóvenes a veces dejamos pasar estas oportunidades por un montón de cosas. Por el temor a hablar de Dios, la vergüenza, qué sé yo. Y decimos, le hubiera dicho, hubiera hablado, hubiera testificado. Pero llegado el momento no lo hacemos. ¿Por qué actuamos así? Yo me preguntaba al leer el guía de estudio y decía, ¿por qué Ezequías, si tuvo un milagro en su vida, verídico, real en él? Porque cuando ocurre un milagro en nuestra vida, lo primero que queremos es correr y contar y testificar a las demás personas. Pero ¿por qué no sucedió esto con él? Ahí me respondía tal vez con otra pregunta. ¿Será que su corazón no estaba realmente convertido? ¿Será que su mirada no estaba puesta en Cristo? Puede suceder también con nosotros, ¿no? Hay muchos milagros que suceden a nuestro alrededor, pero a veces nuestra mirada está puesta en las cosas materiales de este mundo, ¿no? Y como jóvenes, en esta época, en esta sociedad, prácticamente hay muchas cosas que nos llaman la atención, ¿no? Pero podemos, como tú decías, echar a perder una gran oportunidad de testificar. Así que para mí fue importante que Ezequías pueda realmente ver a Cristo, ¿no? Y no lo hizo. Muy bien, amigos, estamos hablando de un tema que es importante. Y ya el título es muy sugestivo, les decía. ¿Qué han visto en tu casa? Aquellos personajes que fueron a visitar a la casa de Ezequías han visto otra cosa, todo menos a Dios. Y cuando vienen a ti, se acercan las personas, ¿qué es lo que ven? Enseguida retornamos con más. Continuamos, amigos, en Código Abierto y estamos hablando de un tema que es importante. ¿Qué es lo que han visto en tu casa? Es el título. Y ahora vamos a hablar de algo que es fundamental. Lo primero es la familia, nos dice nuestra guía de estudio. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios con respecto a esto? Quiero compartir con ustedes Deuteronomios capítulo 6, versículos 6 y 7. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en casa o cuando vayas por el camino, al acostarte y al levantarte. Interesante, ¿no? Muchas veces yo he escuchado el siguiente comentario, ¿no? Vamos a testificar, vamos a hacer obra misionera, y algunos piensan ir al otro lado del mundo. Y aquí nuestra guía de estudio dice, no hay un campo misionero más importante que el hogar, que la casa. Entonces no necesitamos ir al otro lado del mundo. Primero deberíamos ver qué es lo que está ocurriendo dentro de nuestro hogar. Y este versículo que tú acabas de leer, Linet, es maravilloso. Y me identifico mucho con esto porque mis papás no conocían todavía la verdad. Cuando yo llegué a la iglesia a conocer las verdades, me entregué a él. Quería hablar, ¿no?, a ellos y correr y que al día siguiente ellos también tomen la decisión, ¿no? Yo tenía 11 años para entonces. Pero muchas veces esas ansias que yo tenía por los papás fueron frenados. Y yo decía, ¿cómo yo puedo llegar a testificar a mis papás? ¿Cómo convertirlos ahora, no? Oraba todos los días para que otra persona sea utilizado por Dios para que ellos puedan escuchar la palabra de Dios, ¿no? Y es así que muchos amigos, mis hermanas y otras personas les hablaban acerca de Dios. Yo decía, no les voy a ir a dar un estudio de repente porque me van a rechazar. Pero sí, con mi testimonio, con mi vida, con mi carácter, con mi obediencia, yo quiero ganar a mis papás. Y así fue. Mamá se convirtió. Hoy en día asiste a la iglesia. Interesante. Qué lindo testimonio, ¿no? Juanita, ¿algo más que quieras compartir con respecto a lo que estamos hablando? Es un texto muy hermoso también que relata en Juan 1:40 al 42. Dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, esto es, el Cristo. Y lo llevó a Jesús y al mirarlo Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que significa Pedro. La influencia de la familia, ¿verdad? Así es. Cuando es interesante cuando vemos cuando uno de los miembros de la familia están convertidos y los demás no. Y grandes milagros han ocurrido en estas familias, porque resulta que de a unos años toda la familia está entregándose a Jesús y eso realmente es un milagro y aparte que es un trabajo que seguramente lo ha hecho este miembro de la familia, ¿no? Testificar, hablar de Jesús. Andrés podría haber hecho cualquier cosa, pero no. Fue y le presentó a Jesús y Jesús hizo el cambio, hizo lo que sabemos posteriormente con su hermano, ¿verdad? Correcto. Y en este versículo nosotros encontramos la parte evangelística también de nosotros y nuestra razón de ser como cristianos. Uh-huh. Porque lo primero que hace, como mencionaba, era yo conocí al Señor, lo encontré y ahora ¿qué voy a hacer? Puedo actuar egoístamente y decir, bueno, yo encontré al Señor y bueno, en algún momento ustedes van a encontrar al Señor. Pero lo primero que hizo, ¿cuál fue? Fue donde su hermano Simón y le contó acerca de Cristo. Y esa es la razón de ser que nosotros tenemos. En algún momento cuando encontramos ese primer amor, lo compartimos, ¿no? Y eso nos lleva tal vez a recordar cuando éramos jóvenes, ¿no? Cuando la chica nos dijo sí o nos aceptó a la invitación que nosotros hicimos. ¡Ah, te cuento que me ha aceptado para ir a tal lugar a pasear y demás! Y lo contamos, ¿verdad? Queremos gritar a los cuatro puntos cardinales. Lo mismo tendríamos que hacer como cristianos. Cuando nosotros encontramos a Dios, compartir también eso con nuestro círculo más cercano, como mencionabas a un inicio, Waldy. Y ese primer círculo de evangelismo, ese primer círculo del cual nosotros tenemos que preocuparnos, es nuestro hogar, es nuestra familia. Correcto. A mí me gusta mucho, aquí hay una pregunta en nuestra guía, que yo la he subrayado, y dice, ¿de qué manera el concepto del hogar como un campo misionero más importante afecta tu actitud hacia quienes viven contigo? Como que cambia un poco el panorama, ¿no? Porque si antes lo veíamos de alguna manera, ahora es tu campo misionero. Ahí está tu obra, donde tú tienes que trabajar y hacer muchas cosas que con seguridad faltan. ¿Qué opinas? Tú ya has hecho un lindo trabajo, definitivamente. Pero no terminé. falta papá, ¿no? Falta convertir a mi papá que conozca. Él conoce a Jesús, a Dios, pero tengo la alegría y la dicha de que por lo menos él ya concurre de vez en cuando a la iglesia, pasa por las calles de la iglesia, y él también ora, ¿no? No es adventista. Él piensa que no es adventista, pero todas sus actitudes dicen lo contrario. Él ora, agradece a Dios, ¿no? Así que yo creo que nosotros no debemos perder oportunidades, ¿no? Con nuestra familia, el primer minuto que tengamos, nuestras actitudes deben hablar y testificar primero, ¿no es cierto? Antes que abrir la palabra de Dios. Ahora esto, pero también nos pone en un compromiso, ¿no? Porque si hablamos de con el ejemplo, por ejemplo, ahí influir en nuestra familia, nosotros también estamos preparados para hacer ese ejemplo, porque en muchas circunstancias podemos tender a equivocarnos. Ah, pero ves, ¿y tú que vas a la iglesia? O ya comienzan a señalarnos, ¿no? Entonces tenemos que prepararnos espiritualmente para poder ser ejemplo, para poder influenciar en nuestra familia y de esa manera ellos también puedan ver a Cristo reflejado en nuestra manera de vivir. Muy bien. Y ahora yo les hago una pregunta, porque capaz puede ser un conflicto. ¿Qué pasa cuando una persona que no conoce, una pareja que no conoce a Cristo, se casan obviamente, y después una de ellas, ya sea el varón o la mujer, conoce a Cristo? ¿Hay un conflicto después en el hogar? ¿Qué consejo nos da la palabra de Dios con respecto a esto? Para matrimonios divididos por la religión. ¿Será que la religión divide? ¿Qué opinas, Juanita? Podríamos pensar así, ¿no? En principio yo pensaba esto, pero nos responde, ¿no?, la lección de estos días, que no es así, que una persona creyente puede redimir a la persona que no es creyente, que no conoce a Dios. Es por eso importante pensar que nuestra influencia, nuestro carácter, nuestra relación con Dios ha de ser muy importante. Entonces, cuando la lección, por ejemplo, habla, dice, la bendición de ser un cónyuge cristiano puede llegar a ser una bendición para esa persona que no conoce a Dios. Correcto. Uh-huh. Vamos a leer capaz Primera de Corintios, capítulo 7, pastor, si lo tiene por ahí, Primera de Corintios capítulo 7, los versos del 12 al 15, y ahí nos da algunos interesantes consejos la palabra de Dios. Muy bien, dice lo siguiente la palabra de Dios. A los demás yo digo, no el Señor, que si algún hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no es creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido no creyente es santificado por la mujer y la mujer no creyente por el marido. De otra manera, vuestros hijos serían impuros, mientras que ahora son santos. Pero si el no creyente se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a vivir en paz nos llamó Dios. Qué interesante, pastor. ¿Cómo podemos entender esto? En algún momento puede cruzarse por nuestra mente el tema del yugo desigual que la Biblia menciona. Pero la Biblia también da un consejo si nosotros en algún momento hemos contraído matrimonio con una persona no creyente, o tal vez con una persona que sí era creyente, pero en su momento se alejó de la palabra. Lo que la Biblia hace el resumen es que nosotros no debemos separarnos de esa persona, porque nosotros podemos ser bendición para esa persona, porque las bendiciones de Dios están a través de nosotros. Eso es lo que la Biblia ahí clarifica, ¿no?, en los versículos. Y de una u otra manera nosotros, a través de la oración intercesora que también menciona la palabra de Dios, podemos interceder por esa persona. Porque imagínense si nuestro cónyuge se aleja de Dios o no es de la iglesia y nosotros seguimos sus caminos, entonces ¿de qué manera la bendición podría llegar a ese hogar o a esa familia? Entonces nosotros tenemos que analizar, tenemos que ponernos a pensar, si yo doy el brazo a torcer, entonces ¿qué va a suceder con mi familia? Entonces nosotros somos tal vez ahí la columna, ¿no? Ahí somos los que tenemos que estar firmes para que la bendición de Dios pueda caer en nuestro hogar. Correcto, y he escuchado muchos testimonios ahí, inclusive están en internet, en YouTube, ¿no?, donde hay personas que han orado por su pareja durante años, ¿no? Años, toda una vida, y después se convierten las personas. Entonces esto es algo que no va a suceder capaz de la noche a la mañana, pero la constancia es importante. A mí me gusta mucho esto porque he resaltado ahí, dice, la bondad, la misericordia, la fidelidad inquebrantable, el servicio humilde y el testimonio fascinante por parte del creyente constituyen el mayor testimonio para ganar al cónyuge no cristiano. Vean ustedes, ¿no? Entonces, más que palabras, son hechos. Sí, como tú decías, Waldi, son hechos, ¿no? Pero hechos que sean reales, verídicos. Por eso debemos siempre, la persona que cree en Dios, siempre debe estar conectado a Él si quiere lograr un éxito más adelante con la otra persona que no cree en Dios, ¿no? Tiene que ser algo real, no fingido, porque hay muchas personas que dicen, ay, este es mi esposo, mi esposa, oro por ella, pero no viene, ¿no? Entonces preguntémonos si estamos haciendo bien las cosas o no, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a poder, siendo reales, honestos con nuestra vida espiritual, para poder llegar a la otra persona también. Y no importa cuántos años pasen, yo escuché muchos testimonios igual que Jesús respondió, porque hay perseverancia, no cansarnos, ¿no es cierto? Así que para todas aquellas amigas que están pasando igual por esta situación o amigos, decirles que la palabra de Dios es claro. Cada uno somos luces y debemos estar perseverantes y firmes hasta que esa persona pueda llegar a conocer a Jesús. Muy bien. Y aquí justamente entra una palabra en nuestra guía de estudio que es imitar. Y hay varios versículos que nos hablan acerca de esto, ¿no? Debemos imitar a Jesús, ser como Jesús. Y ahí está lo que tú decías, ¿no? Yo no puedo simplemente hacer las cosas exteriormente, si quiero hacer de verdad, de corazón, necesito imitar a Dios y tener la abnegación, el sacrificio que Dios ha tenido por su iglesia y actuar de esa manera. ¿Qué opinas, Juanita? Es interesante la palabra imitación, ¿no? Sobre todo en la familia, cuando nos referimos a los niños. Los niños, los hijos, actúan por imitación. Lo que hace el papá, lo que hace la mamá, es importante la primera infancia, sobre todo el ejemplo que nosotros damos. Y encontramos, por ejemplo, en Primera Tesalonicenses 1:6, y dice lo siguiente, es muy hermoso este texto, dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, dice. Y a pesar de la mucha tribulación que recibisteis la palabra, con el gozo que da el Espíritu Santo. Entonces, tenemos el ejemplo, tenemos ahí a quien imitar, está Jesús, y por medio de la palabra, del estudio de la Biblia, podemos encontrar bastantes promesas, bastantes ejemplos que tenemos de la vida de Jesús dentro de nuestras familias. Muy bien. Cuando hablamos de imitación, pero podemos dividirlo en dos partes también, porque hay cosas a ser imitadas y hay cosas que no tienen que ser imitadas, ¿no? Ahí obviamente, como la hermana mencionaba, el versículo dice que nosotros tenemos que ser imitadores de Jesús, ¿verdad? Pero hay ciertas cosas que como padres, o hay ciertas cosas como hermanos, o hay ciertas cosas que como personas, también eso nos lleva a que nosotros con nuestro ejemplo, con nuestra manera de vivir, realmente mostremos a los demás que pueden imitar ciertas actitudes o cierta manera de hablar, pensar y demás, ¿no? Entonces eso también nos lleva a nosotros a un mayor compromiso, nos lleva a un mayor acercamiento a la vida espiritual, nos lleva a una mayor entrega con el Señor. Correcto. Linet. Como decía mi esposo, hay cosas malas también que se pueden imitar, ¿no? Y nosotros tenemos que pensar y decir, ¿qué ejemplo quiero ser? Quiero seguir a Jesús y que las personas vean a Jesús en mí, pero también tengo que ponerme a analizar y decir, tengo estas cosas malas, ¿no? Las personas me ven. Y cuando uno dice ser cristiano, hijo de Dios, aún más, ¿no? Somos un espejo real y la gente está siempre al percance de cada uno de nosotros y está diciendo, a ver, ¿qué va a hacer esta persona, no? Así que yo creo que cada uno de nosotros debemos imitar a Dios. Y lo confirma Efesios capítulo 5, versículo 1, que dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en fragante aroma. El amor es muy importante, ¿no? Como decía el ejemplo de los papás, si el papá realmente quiere que su hijo tenga un buen comportamiento, entonces el papá, el que va a ser el ejemplo, tiene que llenarse de amor para que pueda reflejar a las demás personas, ¿no? Entonces el amor para mí es fundamental para poder imitar realmente como Dios, ¿no? Y cuando hablamos acerca de ese amor, hablamos también acerca de esa imitación, hablamos también de una influencia. Exactamente. Y nosotros podemos influenciar en las personas en muchos sentidos, ¿no? En nuestra manera de pensar, compartir algún conocimiento que tenemos, alguna actitud. Bueno, actualmente yo soy pastor de un centro de influencia, ¿no? Y el objetivo de este centro de influencia es compartir lo que nosotros conocemos de la Biblia, compartir lo que nosotros conocemos acerca de la salud, ¿no? Y cambiar la vida de personas que tal vez están pasando por situaciones o momentos de dificultad o que necesitan ayuda. Y nosotros tenemos que ser esa influencia positiva para ellas. Muy bien, amigos. La pregunta aquí es, ¿estás siendo influenciado o tú estás influenciando? Piensa en esto. Enseguida retornamos con más. Continuamos, amigos, en Código Abierto. Estamos ya en el último bloque y con seguridad hay muchas cosas más que hablar con respecto a esta pregunta que engloba el título de la lección. ¿Qué han visto en tu casa? Yo quiero empezar esta parte diciendo lo siguiente. Dice que la gente suele asemejarse a lo que contempla, a lo que ve. La pregunta es, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos contemplando? No solamente como personas, sino como familia, en nuestro hogar. Muchas veces ponemos al televisor como el centro del hogar y que todo, las enseñanzas y las cosas vayan por ese medio, ¿no? ¿Esto es bueno o no? ¿Qué opinan ustedes? Juanita. Algo que me llamó la atención cuando leí el título de esta lección, me puse a pensar en algunos de los cuadros que hay en mi casa algunos días. Una, la mayor protestando por alguna cosa, la otra de repente mamá que me pidió esto en el colegio, que tenemos que hacer esto, y la pequeña correteando por aquí, yo tratando de ponerle el zapato, yo qué sé, y la bebé llorando. O sea, yo me pregunto, si alguien viera ese cuadro, ¿qué diría? Me diría, no, nunca más, yo no quiero tener hijos. O sea, por favor, una soltera, por decir, ¿no? Diría, no quiero tener hijos, ¿no? Este caos no quiero, digamos, ¿no? Pero hay otros días que de repente todo está tranquilo, armonioso, las niñas jugando, las bebés durmiendo, yo qué sé, yo puedo conversar con mis hijas mayores. Entonces, yo creo que ese cuadro también alguien lo desearía, ¿no? Me imagino que alguien diría, no, yo quiero tener hijas, quiero tener una familia, yo qué sé. Entonces, yo creo que es así, ¿no? La influencia y también el hecho de tener a Dios en la familia y que las personas que nos vean eso, ¿no? Vean esa armonía que Dios puede provocar dentro de las familias que están conectadas con Dios. Eso es lo más importante, que la familia esté conectada con Dios, el papá, la mamá, y por ende los niños han de estar conectados. Qué hermoso sería ver a niños obedientes, ¿no? Vemos a niños obedientes, que viven satisfechos en la casa, tranquilos, y eso realmente lo podemos conseguir simplemente con la conexión que tenemos cada mañana, cada día con Dios, tanto los padres como los hijos, toda la familia. Interesante, ¿no? Uh-huh. Aquí algo que he resaltado y me llama mucho la atención, dice, es el compromiso y la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros en influir a otra persona. Y como parejas y como familia también tenemos ese compromiso, ¿no? ¿Cuánta diferencia haríamos si invitáramos como pareja a otra pareja, ¿no? A pasar momentos diferentes, salir, relacionarnos, hablar de Dios, o simplemente tener una actitud diferente, ¿cómo contagiaríamos aquello? Y como familias también, y como individuos también, con nuestros amigos, donde nos toque estar en la universidad, en el colegio, en el trabajo, la forma de ser de cada uno influye y dice mucho más que las palabras, y esto es lo que estamos llamados a hacer. Quiero compartir con cada una de las personas que nos ven una experiencia linda, ¿no? Estábamos con mi esposo comprando las verduras para la semana, ¿no? Llegábamos a casa y, claro, todas las cosas acomodadas en el refrigerador, pero él dice algo, ¿no? ¿Sabes? La próxima que vayamos vas a preparar una bolsa más. Lleva una bolsa extra. Y yo no entendía para qué él me pedía una bolsa más. ¿Será que no es suficiente la verdura? Bueno, no pregunté. Fuimos de compras y dice, ¿recuerdas de tal familia de la iglesia? Esta familia está necesitando, no tiene para comer. Esta bolsa trajimos para que llenemos de verduras y frutas y vamos a llevarles a ellos. Me quedé sorprendida. Fue una lección que mi esposo me enseñó. Y es verdad, si nosotros tenemos en casa, hay muchas otras personas que no tienen. Y debe ser algo práctico el cristianismo, el amar a Dios en nuestras vidas. Y a través de este ejemplo, a través de esta vivencia, preparábamos y llevábamos una y otra vez. Tal vez en otra oportunidad no llevamos verduras, pero sí visitamos esa familia, ¿no? Debe ser algo práctico todo lo que hemos leído y durante este trimestre hemos estado leyendo la Biblia, consejos, proverbios que da pautas para una familia unida, ¿no? Pero todo eso no sirve si nosotros no llevamos a la práctica. Correcto. Me gusta mucho la última parte de esta lección porque dice unos centros de amistad contagiosa. Está refiriéndose al hogar, ¿no? Que se puede convertir en un centro. Así. De evangelismo, de influencia y de muchas cosas. Pastor, ¿qué cosas prácticas en nuestro hogar podríamos hacer para irradiar el amor de Dios a otras personas? Algo bien práctico es la hospitalidad, ¿no? Muchas veces cuando recibimos ya sea una visita inesperada o una visita planificada, el sentido de cómo recibimos a las personas. Porque mismo nosotros en algún momento hemos visitado otro hogar, otra familia, y cuando nos recibieron tal vez no con un buen ánimo, de mala gana, ¿cómo nos sentíamos? No sé si pasaron por esa experiencia, ¿no? Pero si en algún momento se pasó por esa experiencia, es como que, uy, mejor era que no venga. Pero algo práctico es que nosotros podemos practicar es la hospitalidad. Y ahí dentro de la guía de estudio hablaba acerca de la hospitalidad que Abraham tuvo para con la visita de Jesús, ¿no? En el libro de Génesis capítulo 18 versículo 6 menciona la actitud de Abraham al ver la visita que Jehová se le había aparecido, donde menciona lo siguiente: entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y le dijo, toma enseguida 3 medidas de flor de harina, amásala y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Algo muy importante dentro de la cultura del Antiguo Testamento era la hospitalidad. Siempre que una persona iba a otra familia a visitar o a otro hogar, esa persona lo atendía como si el presidente mismo estaría visitándolo. Y no solamente lo atendía, sino que también le brindaba un lugar donde pudiesen descansar, donde pudiesen descansar sus pies, ¿no? Entonces, pienso que algo práctico es la hospitalidad, ¿no? Practicar dentro de nuestro hogar, cuando una familia viene o cuando un grupo de amigos nos están visitando. Y entonces dejar ese ejemplo, ¿no? Causar ese impacto en ellos. Correcto, y esto debería ser algo genuino, auténtico, ¿no? Porque si no, igual uno se da cuenta y percibe. Entonces, cuando uno mira algo auténtico, genuino, algo cristiano ahí, es diferente. Y uno se siente en paz, tranquilo, y dice, aquí hay algo diferente, que yo también quiero que ocurra en mi hogar, en mi casa, en mi familia. Y esa es la influencia que nosotros podemos dar. Me gusta mucho la historia de Zaqueo, ¿no? Estaba ahí en el árbol y de repente Jesús le dice, vení, baja, voy a ir ahora a visitarte, ¿no? Y él va y hay una transformación total de su vida y de todas las cosas malas que había hecho, él también hace promesas para cambiar. ¿Qué opinan, amigos? Y es lo interesante, ¿no? Cuando Jesús no hace la acepción de personas. A veces como seres humanos es fácil recibir a nuestros amigos, ¿no? Es fácil decir, oh, invita a tal persona, es muy alegre, me encanta que venga esa persona a casa. Pero a una persona que de repente viene y tiene hijos que rompen los cuadros, rompen la maceta que más nos gustaba y nos dice la próxima vez, voy a venir a tu casa. Ponemos la cara y al menos las señoras de repente decimos, no, la nena que rompe cosas, digamos, ¿no? Ya los tachamos. Y Jesús nos enseña eso, ¿no? Zaqueo en esa época era un ladrón de guante blanco, dice, ¿no? Así es como lo muestra. Entonces va y le dice, voy a venir a tu casa, le dice, ¿no? Y el cambio rotundo que se ve después es interesante, es importante también destacar esto. Y nosotros pienso que podríamos empezar por eso, ¿no? el reto tal vez de recibir o visitar a aquella persona que de repente está tachada o de repente no es de nuestro agrado, pero recibirlo en casa, esa amabilidad con la que lavaban los pies, no sé si hoy en día lo haríamos, ¿no? En esa época se caminaba bastante, imagino que por eso es que lavaban los pies, venían llenos de polvo, tal vez llenos de barro, y nosotros hoy en día, ¿qué diríamos, no? Uf, no, o a un hijo le decimos, mira, lávale los pies al tío, lávale los pies a la señora que vino. Con seguridad nuestros adolescentes de hoy de repente hasta no van a querer, pero mamá, ¿cómo hago eso? Algo así van a decir. Pero si nosotros nos ponemos el reto como familia, mostrar esa amabilidad genuina y empezar de repente con personas que no nos caen bien, entre comillas, sería interesante, sería realmente un cambio que podríamos poner en nuestra sociedad. Es interesante, ¿no? Uh-huh. Una vez me tocó que alguien, un amigo, ¿no? Me invitó a ir de un lugar a otro. Íbamos en su vehículo. Pero él era una persona sumamente pulcra. No quería que un gramo de polvo esté dentro de su vehículo. Y no sabía yo, ¿no? Cuando llegábamos ahí, entran los niños. Y al entrar cada uno de sus hijos, se sacaban los zapatos y entraban al auto. Entonces yo vi aquello y dije, bueno, me tengo que sacar los zapatos. Y aquel momento me dijo, no, tú eres el invitado. Adelante, por favor, ensucia todo lo que quieras. Bueno, es interesante, ¿no? Pero aquí me llama mucho la atención. Yo he subrayado esto, dice... La verdadera hospitalidad brota del corazón de quienes han sido tocados por el amor de Dios y expresan de una manera sencilla el amor de Dios con palabras y acciones a las personas que están junto con ellas. Eso debería ser. Cuando nosotros hablamos, ¿qué es lo que han visto en tu casa? Deberían ver a Dios en realidad. No importa las cosas que tengamos, los muebles que tengamos, si la casa es grande o humilde, lo que tenemos que reflejar aquí es el amor de Dios a las personas que vienen a visitarnos. Pastor, hemos llegado al final de este estudio, el penúltimo también de este trimestre, y quisiéramos que usted, como siempre lo hace, termine con un resumen y una aplicación. Claro que sí. Como familias nosotros fuimos invitados a influenciar en nuestro círculo de amistad más cercano. Conocemos de otras familias, tenemos seres queridos que todavía tal vez no aceptaron al Señor, pero la palabra de Dios nos dice para que nosotros podamos influenciar en su manera de vivir, en su manera de pensar, que nosotros a través de nuestro ejemplo también podamos reflejar el amor de Cristo para con estas personas. No es fácil, no es fácil porque se precisa de compromiso, pero con la ayuda de Dios sabemos que nosotros podemos sembrar esa semilla, podemos ser luz en el camino de oscuridad que muchas personas tal vez están andando. Y la invitación que el Señor nos hace es para que nosotros como familias cristianas podamos reflejar eso a nuestro círculo más cercano. Nuestra familia, nuestros seres queridos, nuestros amigos en el trabajo, nuestros compañeros en muchas actividades que nosotros realizamos. Y la invitación es para que nosotros como familias podamos reflejar eso. Que el Señor nos bendiga. Todos alguna vez sentimos miedo. ¿Quién de nosotros no ha vivido dolor? Tan a menudo somos golpeados por la pena y aflicción. Su gracia dio por su amor. No hay extranjeros, no hay abandonos, no hay olvidados por Dios. Tantos caídos, pero aleluya, somos los hijos de Dios. Ven rechazar y en Cristo encuentra todo el amor que puedas imaginar. Ven a mi lado. es porque nos conoce. Muy bien, en este momento vamos entonces a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta lección tan importante que tú nos has enseñado en esta semana. Ayúdanos a que nosotros de manera individual, ayúdanos a que en conjunto, junto con nuestras familias, querido Señor, podamos influenciar, podamos de alguna manera ser ejemplos para aquellas personas que todavía no conocen tu palabra, Señor. Que a través de nuestras actitudes ellos puedan ver reflejado, Señor, tu amor. Y que nosotros podamos ser utilizados en tus manos, querido Padre. Todos estos favores te pedimos sin merecerlo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final del repaso de la lección número 12, que llevaba por título, ¿qué han visto en tu casa? Una pregunta, ¿no? Que hemos respondido y esperemos que la respuesta sea siempre a Dios. Y ya, la siguiente, el último de este trimestre, cómo reconciliarse en el tiempo del fin. Juanita, gracias por ser parte del Código Abierto. Te esperamos pronto. Dios te bendiga muchísimo. Muchas gracias. Estoy muy contenta de haber compartido esta hermosa lección y bueno, agradecerte también por la invitación. Muy bien. Pastor, un privilegio haberlo tenido aquí. Lo esperamos pronto también con un nuevo estudio de la Palabra de Dios. Muchas gracias por la invitación, Waldy, y esperamos que todas las familias también podamos reflejar el amor de Cristo. Bien, Linet, de la misma manera, Dios te bendiga muchísimo. Gracias, Waldy, un privilegio nuevamente compartir la palabra de Dios y con seguridad el Espíritu Santo estará actuando sobre cada familia. Muy bien, amigos, Dios los bendiga a todos ustedes. La próxima semana los esperamos con el último estudio de este trimestre. Desde ya, Dios los bendiga a todos, un fuerte abrazo y de esta manera terminamos Código Abierto. Por ahora.